CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 570ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, hijos de la chingada! Estamos listos y preparados con el señor Lagartija. Un pésimo humor en el día de hoy, está cabroncísimo. Así que bueno, ustedes sepan disculpar algún improperio que pueda surgir. No disculpen, en la relación de con todos esos puntos totalmente luminosos que vemos allí en el planeta Tierra, claro, que no son ni más ni menos que ustedes. Damas y caballeros, pasamos a presentar a la tripulación de esta prestigiosísima nave, sí, que emite este prestigiosísimo programa de radio. Con ustedes, quien nos lleva hasta los confines del espacio cósmico, estoy hablando del capitán Roger Vinilo. Sí, encabronado como siempre. También encabronado. Y los aplausos de los marineros escoceses, que no están, sí, encabronados en el día de hoy, están no, buen pedo. La cara de siempre. Porque la cara de siempre un poco más ebrios, porque bueno, se toca el fin de semana y todas esas vicisitudes, que eso es, creo que les vale madre ya que llegue el fin de semana o cosas así, viven ebrios, pero bueno, ahí están, bien chingón por ustedes. Señoras y señores, debo presentar a quien está siempre con un excelente humor. Dentro de esta tripulación, los humores van variando, depende de las circunstancias y depende, sí, de las cosas que acontecen aquí en el espacio sideral, pero hay alguien que se mantiene impertérrita, nuestra productora estrella, damas y caballeros, la muda. Ah, sí, siempre con el mismo humor. No, sí, siempre con, está de buen humor la muda, sí, permanentemente. Y nos llena de nos contagia casi. Damas y caballeros, damas, es el momento de presentar a quien está también siempre en el mismo humor, y es un humor que está cabreado, ¿eh? Sí. Como siempre. Con ustedes, el técnico a cargo de todo esto que hace posible. Bueno, no he presentado a nadie todavía. El marineros escoceses, le pido por favor que si van a estar así de ebrios durante todo el programa, se fijen cuando aplauden, ¿verdad? Porque con ustedes, el técnico a cargo de la María Tijuana, el Mico. ¡Oh, se rebelaron los marineros! Bueno, strike. Han vuelto a la huelga. ¿Qué va a hacer, Mico? ¿Por qué no conversas, Mico, bueno, con ellos? Claro, sí. Tú eres el que te llevas mejor dentro de todo. Que no te quieres poner la pollera, pero vamos. Si te hemos visto en faldas. Damas y caballeros, aplaudo a las faldas de Mico. ¿A qué carajo aplaude? Muy bien, está muy bien. Así están dadas las condiciones. Damas y caballeros, suban el volumen, relájense, corten el césped con el pecho. Vamos a cabalgar. Estrellas y luces de neón, historias de perdición. Caminos sin salida, bocinas, persecuciones, jaulas y gritos, conversaciones de motel, sobresaltos y trampas permanentes. La vida está ahí afuera, está aquí dentro, y girando va la tierra para que el tiempo nos juegue a favor. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido de desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sabíamos que la respuesta con respecto a lo que declaró Al Capone en el programa pasado de que Jalisco era una mierda, él fue de vacaciones ahí, se aburrió y no le gustó un carajo, no se iba a hacer esperar. Sí, y no, sí, se hizo hacer esperar, sin ninguna duda. Tenemos hoy miles de mensajes respondiéndole a Al Capone, porque sabemos que tenemos una gran audiencia en Jalisco completo y más específicamente en Guadalajara. Y yo quiero hacer resaltar un tanto una cosa, sí, aquí, ¿no? Remárquela. Porque le voy a remarcar, exactamente, cuando uno está en comunicación, sobre todo en comunicación, no digo a través de un medio de comunicación, sino no solo a través de un medio de comunicación, sino en la comunicación permanente, en el cara a cara con la gente, uno representa de manera prácticamente subliminal una nacionalidad, ¿no? No saben que a alguien no le gusta y digan, no, qué pedo, nacionalidades abajo la frontera. Si nosotros también predicamos eso, si pensamos que hay una gran nacionalidad que es la nacionalidad terrestre. Pero más allá de todo eso, quiero decir, en armonía con el universo, uno representa una nacionalidad. Y me refiero a que uno a veces conoce, por ejemplo, un chileno, póngale. Ah, conocí un chileno y como ese chileno era un hijo puta, ah, todos los chilenos son hijo puta. ¿No? Una especie de transición de una gran personalidad a la de toda una población. Carácter recíproco. Vamos, no, ¿por qué conocí un argentino que era soberbio? Que era que, bueno, la gran mayoría lo son, pero bueno, habrá quienes no. Sí. Y entonces uno dice, no, los argentinos son mal pedo por esto, por lo otro. Sí, yo conocí un perro que era malo. Y entonces todos los perros son malos. Todos los perros son malos. Bueno, eso está muy mal, evidentemente. En cambio, pero con una lombriz que conocí yo, que era muy buena, que me contaba cosas y me hacía regalos. Ya con las lombrices. Todas las lombrices son buenas. Son buenas, está muy bien. Pero quiero ir a todo esto, ¿con qué quiero ir? Con que me vuelven a sorprender mis queridos compatriotas mexicanos, ¿eh? ¿Por qué? Y estoy haciendo una transferencia ahí, por supuesto que hay mexicanos mal pedo, mexicanos que merecen que le chinguemos la madre y todo eso. Pero han respondido al Caponi con una sobriedad, con un respeto. Yo pensé que iba a llegar mensaje del tipo, Caponi, chinga tu madre, cierra las nalgas, antes de hablar de Jalisco, lávate la boca, güey, tú que eres un culero. Pero no han llegado mensajes de ese tipo, lo cual resalta nuevamente, y estoy así casi emocionado con mis queridos mexicanos que están por ahí dando vueltas, que representan a México, por lo menos en este programa. Lo he dicho, señores, y pretendo un aplauso de parte de los marineros escoceses que representan a Escocia en este programa también. Ahí está. Aplauden cuando quieren. Está cabrón, sí. Nombras Escocia, igual ellos aplauden, ¿no? Pero bueno, aquí va la respuesta para Al Caponi. ¡Arriba las chivas de Guadalajara! Y lo más chingón de Jalisco son las viejas, las chivas de Guadalajara y el tequila. Saludos, los felicito por el programa que tienen, dice. Y es la primera vez que lo oigo por internet. Estoy en Guerrero Negro, BCS, que imagino es Baja California Sur, allí en México. Buen programa, dice. Y díganle a Caponi que los de Sinaloa son puro pedo. Claro que sí. No es buen pedo, pero ahí está. Nada, ha sido el Neto Martínez, que vuelve y dice, arriba las chivas, lo chingón de Jalisco, vuelve a nombrar arriba toda la lista, y dice, es la primera vez, y yo le quiero decir que estoy en Guerrero Negro, y esas cosas. Sigue el Neto Martínez ahí, mitad pedo, y mitad defendiendo a su estado de Jalisco. Luego dice, ¿qué onda, pinche pirata, señor Artija, el capitán Vinilo, el Mico, la muda y todo? Bueno, mi nombre es Neto Martínez, y quisiera que manden unos saludos para mi morrita de la Susi, el Amacao, el Pollo, y el Norios, son todo la banda que tiene ahí él, ¿no? Hasta Guerrero Negro, ahí en Baja California Sur, México. Bien, pinche programa, dice, los escuchamos vía internet y arriba las pinches chivas, que, bueno, nos vamos a coger a la pinche América, dice. Ya van varios que dicen que las chivas de Guadalajara van a ganar en este clásico que viene el fin de semana. Vamos a ver qué pasa. Dice, el América solamente le van tres tipos de persona a América. Una es Mad Armenta Betancourt, pero esto lo digo yo porque me ha llegado un mensaje. Pero él dice, uno, los niños, dos, las mujeres y tres, los pendejos que no saben un pedo de fútbol. Se ha puesto violento esto. Sí que sí. Queremos violencia, señores. Ahora contestarán los de la América, si es que se atreven. Dice, hola a todos en la nave, lo más ridículo que vi, nos dice Cessix desde Buenos Aires, Argentina, nuestra querida Cessix. Dice, lo más ridículo que vi es el baile de Menem, el expresidente de la República Argentina. Ah, baila. Residente ahora en Chile y sí, ¿no? Llamado por la justicia e Interpol y todo eso. Sí ha bailado varias veces en televisión, señor Artija. Yo recuerdo un programa memorable almorzando con la vieja poronga, ¿no? Sí. Que bailaba así un árabe. La casa radio. Creo que es el recuerdo de Cecil, porque dice, con su supuesto brazo roto y la odalisca, dice, beso para todos, Cecil. En esa época no estaba con el brazo roto, el brazo le rompió luego, pero bueno, ahí estaba bailando tipo árabe, ¿no? Claro, tenía otras cosas. Bueno, sí, ahí está. Cecil, un beso. Hola, querido amigos, aquí les habla la bestia ramera, dice. Hola, soy de Argentina, más precisamente de Río Grande, Tierra del Fuego, y bueno, soy un estudiante de 15 años, hincha del equipo más grande de todo Córdoba, de la T, de Taller de Córdoba, dice. Y me gustaría que le manden un chinga a tu madre a todos los pechos fríos de Belgrano de Córdoba. Y miren este archivo que les mando, que seguro les va a gustar. Chao, gracias por leer mi mensaje. Ahí está, bueno. No madreamos así a la gente, no, porque madreamos, sí. Porque sí. Aparte, si vamos, la gente de Belgrano de Córdoba, vale. Que le dicen el pirata encima. ¿Quién crees que me caes más simpático a mí? Claro. Así que nada, ahí está la bestia ramera, hincha fanática de la T cordobesa, Talleres de Córdoba. Dice que veamos el archivo, pero aquí no vemos archivos adjuntos. No, no vemos. Debería saberlo ya, aunque sea la primera vez que escuches este programa. Konnichiwa, Tomodachi. Ah, hola, Yota. Reportándose una vez más su Tomodachi Yota Mateuchi desde Veracruz City, México, el puerto más chingón del mundo. Y pues ahí les escribo para, bueno, reportar mi salida de viaje a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, se va de vuelta para allá. Dice, sí, y pues espero que me salga mejor que la última vez que fui. Sí que sí. Bueno, ya sabes cuáles son las claves. Uno generalmente va a un lugar para que las cosas le salga bien, como el culo, y luego va y ya claro, sabe qué sí. cosas esquivar. Lo primero que hay que esquivar en Monterrey es tránsito de Monterrey. Sí, sí, eso es. Una vez solucionado ese sí. inconveniente, ya la pasarás bien chingón en Monterrey. Dice, bueno, espero conocer a la flota de Monterrey y aparte quiero ir al Espacio 2004, ¿no? A Espacio 2004 es un lugar allí en Monterrey y al partido de mis rayados de Monterrey. ¿Cómo tus rayados de Monterrey? Escribió un mensaje diciendo que era de las Chivas de Guadalajara. Bueno, pero yo... Ahora quiere ir a sus rayados, que es hincha de 4 o 5 equipos en México, póngale. ¿No? Ahí está bien. Depende del estado que va, si es un equipo del cual es fanático. Dice, en cuanto a mi vida personal respecta, solo quiero mandarle 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, sayonara y recuerden, estamos en contact. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Nos saluda Sabina, es de Chavas, Argentina. Hola, Sabina. No Chavas de niñas de mexicano, no, este Chavas se escribe con B larga. Y Sabina me recuerda al rapto de las Sabinas ahí. ¿Estás para raptarte, Sabina? Sabina dice que está buscando. Hola, amigos, hace un mes aproximadamente que los escucho y me encantan. Dice, la verdad, le ponen humor a mis mañanas. Soy el famoso... Tardes, soy primo. Hay que poner humor en las mañanas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy jodido. Por lo menos aquí en la nave, las mañanas, cuando nosotros son seguimos horrible. Con los relojes... biológicos de del planeta Tierra, ¿verdad? Sí. Y son súper terribles. Dice, yo estoy buscando algo que me haga bien y por ahora lo encuentro en las cosas arriesgadas. Buceo, parapente, supercross, escalada, etcétera, etcétera. ¡Ah, qué bueno el parapente! No, parapente, no hace parapete. Ah, parapente. Parapete es arriesgado, por ejemplo, el parapete, Sabina, si se lo hace al jefe, claro, ¿no? No, sí. No sabemos de qué trabaja Sabina, pero a lo mejor no, es un momento arriesgado donde puede entrar alguien en la oficina. Vengale, y... Sí, sí. ¡Ay! Ahora entiendo por qué del ascenso de Sabina en la empresa. Bueno, dice, bueno, ¿quién me quita lo bailado? Es verdad, bueno, Sabina, una chica arriesgada que le gusta el supercross, la escalada, el parapente, el buceo. ¿Probaste el bungee jumping? Eso, ¿no? Así se dice eso. Lanzarse de un puente con un elástico de bombacha o no, cosas por el estilo. Te lanzas de un puente, un rascacielos, te puede lanzar de muchas cosas. Pero bueno, también está el riesgo de la vida misma, ¿no, Sabina? Haciendo las cuentas para llegar a fin de mes. ¡Ay, qué vértigo! Hola, hola, tengo una pregunta que espero me aclaren. El señor Lagartija es re punk. ¿Por qué no lo dice al aire en la radio? Es una vergüenza, dice el coronel punk. Dice, en la emisión 567 le preguntaron sobre sus gustos musicales y dijo que escuchaba merengue, que no sé qué cosa. No lo esconda más, señor Lagartija, usted es un punky, dice... Bueno, coronel punk, amigo, no sé, ¿quieres saber? Soy un poco más depresivo el punk rock, pero si amo el punk rock. Si un punk... pero soy muy depresivo. Si un punk luego de haber visto... ¡Ay, qué depresivo que soy! ¿Sabes? No se deprima más. Si un punk luego de ver parte de la revolución punk fracasar, ¿no? Opta por dos alternativas, ¿no? Sí. Una la de Kurt Cobain, póngale, ¿no? Que no es nada recomendable desde aquí. No. Otra la de deprimirse al ver que la utopía se esfuma entre los dedos. Exacto. Y ese es el origen de por qué el señor Lagartija escucha la música que escucha. Igual está chévere, ¿eh? Coronel Punk, acá si hay algo que no vamos a negar en nuestras raíces y nuestra, ¿cómo se llama? Prácticamente adicción, podríamos decir, por lo que es el punk rock y la pero la música no me gusta, viene por el lado de Bauhaus, DK. Declara post-punk en algo. Si nos vamos a poner específicos con lo que tiene que ver con esto y esas cosas que a veces en las cuales no nos gusta caer, que es empezar a nomenclar absolutamente cada tema musical, prácticamente cada rola, esto es neo-punk, post-ultra, nada. La esencia punk, dijimos, que se puede ver hasta en el thrash metal, sí, y hasta en los boleros. Claro, algún bolero punk que diga, sí. Te vas porque yo quiero que te vayas. Eso es punk. Eso es punk, por favor. El tipo hace lo que quiere, ¿no? Y ya, las reglas al carajo. Te tengo entre mis manos. Bueno, nada, creo que quedó claro. Y aguante el punk rock. Edu Cerezuela, de Cartagena, Murcia, España, dice, lo más ridículo, pues ahora se los cuento, tíos. Hola, queridos amigos, en primer lugar, felicitarles por su genial programa. Y en segundo lugar, les cuento lo más ridículo que yo he visto. Ahora que estoy tratando como de imitar un español, sí, póngale, me estoy recordando que se han pasado de moda aquellos mensajes que llegaban en gran cantidad donde decían, pirata, ya no hables como español que no te sale, güey. Que parece no que, claro, que tienes una papa en la boca y hablas como el culo. Y también otros mensajes que decían, ¿cómo era? El otro se estaba recordando. Digo, ya no vienen de estos mensajes. ¿Qué será? ¿Son modas, señor Lagartija? Son modas, ¿no? Sí, un mensaje arrastra a otros y se Depende. Usted vio Armani. Sí. Oscar de la Renta. Sí. El otro Bati. Sí. Batistuta. sí. Son modas. Sí, son modas. Evidentemente. Bueno, dice, y en segundo lugar les cuento lo más ridículo que he visto en mi vida. Había viajado con unos amigos a Pamplona. ¡Ah! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio. Bla, bla. No, si no sabes la letra, cállese, güey. ¿En dónde estaba? ¿En 7 de junio? 7 de junio, ¿no? Ahí tengo que empezar de vuelta. Es cuando uno está haciendo una cuenta y viene un güey de atril y dice 68, y ay, ya la ha cagado. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo. Bueno, al carajo. A Pamplona vamos a ir. Ahí está, en San Fermín. Dice, era la primera vez que íbamos y, bueno, no podíamos imaginar que hubiera tanta fiesta, miles y miles de personas pasándola de puta madre, dice, y sobre todo muy muy borrachos. Eso nos contaba Cresto, también nuestro amigo ahí residente en el Euskadi, que ha ido a la fiesta de San Fermín, y dice, yo no podía creer, tío, los pedos que se agarraban antes de ir a encarar a los toros, ¿no? Casi, no hay forma de verle un toro a los ojos, ¿eh? Nosotros no parábamos de reír, dice, pensando que uno de mis amigos era el más borracho, con diferencia, pero ay, no, ¿eh? Dice, entonces vimos aparecer un tipo mamadísimo, completamente desnudo, con un pañuelo rojo al cuello, un sombrero mexicano y una caja de cartón como vestimenta. Se para en la mitad de la calle, llena de gente, deja caer la caja y se pone a mear con gran esfuerzo para mantenerse en pie. Fue súper gracioso, dice, y ridículo. Eso es punk rock. Dice, a tope, ¿eh? Eso sí, el tipo cuando termina, bueno, se la sacude, mira a los dos lados, se sube a la caja y se marcha tan campante. Fue la polla, dice, un saludo. Y sigue así de genial, Augur, le decimos también a nuestro amigo, sí, aquí. Nos ha contado algo realmente ridículo. Y más allá de lo ridículo, una imagen que merece ser las postales que tú puedas adquirir cuando vayas a San Fermín, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Toritos de Miura! Hola, ¿qué tal, señor Lagartija y Pirata? Soy Edgar, no sé si me recuerdan. Edgar. Yo recuerdo a Edgar Aarón Guerrero, pero no sé si es este Edgar, ¿eh? Yo recuerdo un Edgar de Caracas. Un Edgar de... No, no es este tampoco. No es Edgar de Caracas. Y otro de... Este es de Guadalajara. Pero yo recuerdo al Edgar que creo que era de Cancún, Aarón Guerrero. Pero bueno, se mudó. No sé, quizás es este, quizás se mudó de estado. Dice, bueno, no sé si me recuerdan. Bueno, si no, no importa. Dice, solo para decirles que las tortas ahogadas son... las tortas ahogadas. Perfecto. Un güey había venido acá y nos había dicho, ¿a usted le gustan las tortas ahogadas? Y nosotros dijimos, sí, no sé, qué sé yo, a lo mejor puede ser, muéstreme una. Una, y aquí está la receta, un bolillo, virote salado. Dentro del bolillo lleva 300 gramos de carne de puerco. ¿Un bañado... bolillo de qué mierda? Es como una bola de masa, güey. Ah, de masa. Claro. Sí, me imagino que de masa, ¿no? Que es un bolillo de no sé qué. Y dentro del bolillo lleva los 300 gramos de carne de puerco, ¿no? Bañado esto en salsa de jitomate, con picante cebolla en rodajas, con sal y limón. Bueno, esto está más para el señor Lagartija que para mí, le digo, ¿eh? Y para acompañarla, una buena cerveza. Las tortas ahogadas son buenísimas cuando andan uno grudo, dice. Y ahora sí, me pueden decir si les gustan o no las tortas ahogadas. ¿Sabes? A mí seguro. Edgar desde Guadalajara. Bueno, aquí tenemos al señor Artiga, que le han encantado las tortas ahogadas. Y yo paso por ahora, no sé, tendría que probarlas, pero no me... Esto del jitomate con picante, luego uno anda prendiendo cigarrillos con el culo, ¿no? Pero nada, son gustos, ahí está. Chantal, ese es mi nombre. Al fin la leemos a Chantal, sí, después de tanto tiempo, ¿eh? Buenos Aires, Chantal, por favor. Desde Buenos Aires, Argentina. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre le diría a Pedro, el chico del cual estoy enamorada, que lo amo con toda mi alma. Pedro. Mandaría a mi papá a la mierda, mataría a mi hermana y mandaría a la mierda a todos aquellos que no me van. Es una teenage fan club, sí, sí, ¿no? Que está expresando lo suyo. Ustedes dirán, pero ¿cómo eso? Y va a matar a la hermana y todo eso. Pero uno no, cuando pero es adolescente... se le bajan los granitos, después se sí, le pasa. Una vez que el acné superada y que le quitan los frenos de los dientes, sí, sí, y sí, que sí, los zapatos ortopédicos y ya queda hecha un, ay, una dama, exacto, a llevarse el muro de Berlín por sí, delante, ¿no? Además, corres con una ventaja, Chantal. Tienes un nombre precioso, sí, ¿no? Sí. A mí me recuerda así como una película de espionaje francesa, no, donde hay un espía y de pronto aparece Chantal y le dice, ¿quién está ahí espiándome? No puede hablar así. Bueno, pero subtitulada, ¿no? Bueno, y ahí está Chantal. Y dice, bueno, nada, todo lo que haría. Dice, también me transaría todo chabón que se me pase por delante. Dice, pero para que vean que no solo ellos pueden hacer eso. Claro. Pues tenemos muchos chicos que mandan aquí mensajes donde dicen, yo un día antes de que el mundo se desintegre, cada mina buena que ve por ahí, sí, y nada, le agarro y le doy unos besos. Chantal también va a hacer lo propio. Está bien. Dice, y eso es todo lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Qué piensan de esto? Ah, pues teníamos que pensar algo, señor Artija. Piense algo rápido. Chocolate con barra con una taza de leche mezclados, bien caliente, y me lo tomo. Las tortas ahogadas, ¿es indispensable que se beban con cerveza? Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a buscar una. Vamos. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Francisco, dice él, que se llama y nosotros le vamos a creer. Dice, hola, un saludo a todos y un mensaje al Capone, ¿eh? Dice, oye, güey, ¿cómo de que no hay nada en Guadalajara? Pues, ¿a dónde fuiste, pendejo? Aquí hay muchos lugares para ir de desmadre y cotorreo. Cuando vengas, ponte en contacto y te oriento para que no la cagues, güey. Exacto. Y una pregunta, señor Lagartija. Véngale. ¿Por qué dicen que todos los caminos llegan a Roma para ver al Papa? ¿O porque están muy buenas las romanas? ¿O será porque están dos por uno las pizzas? Eso es de una historia muy vieja. Es de cuando Roma era el centro del mundo. Y ahí sí todos los caminos iban entonces a Roma. Entonces todos los caminos llegaban a Roma. Son frases prehistóricas, digamos. Exacto, frases que quedaron colgando en el espacio. Como póngale, cuchillo de palo, te corta la mano. En casa de guerrero, cuchillo de palo. Póngale también esa. Esa también. Quien mal anda, mal acaba. Sí, quien acaba, termina, puede fumarse un cigarrillo. El que a hierro mata, a hierro muere. Sí. No por mucho madrugar, se amanece más temprano. Y esas cosas. Póngale, ¿no? Sí, sí. Como todos los caminos conducen a Roma, y ahí está Francisco. No era por una promoción de dos pizzas al precio de una, no. No. También puede ser una Roma, póngale. Sí, también. Acabemos con esto. Amigos, solo quiero decir en respuesta a Al Capone que Guadalajara, este es otro, es Bene. No, Bene, que siempre firma distinto. A veces es Bene, a veces es Bene, a veces es Benner. Dice, amigos, solo quiero decir en respuesta a Al Capone que Guadalajara y en general el estado de Jalisco sí están chingones, pero claro, dice, si el tipo vive en un rancho bicicletero de tres o cuatro calles, bueno, es lógico que una ciudad como Guadalajara le asuste, y es comprensible que así sea. La ciudad en sí tiene infinidad de cosas que ver y hacer. Dice, sobre todo en un ámbito turístico y fuera de la ciudad, sus pueblos, el lago de Chalapa, sus campos, sus playas y mierda, dice. Y Al Capone fue en busca de algo que no encontró. Algo que no encontró. Uno cuando sale de un lugar... Póngale al famoso pez de dos cabezas. Claro, y fue y dijo, para mí que está en Guadalajara. Exacto. Y no lo encontró en Guadalajara, entonces Guadalajara le pareció una mierda. No, para mí que algo pasó así. Con todas las ansias, por ejemplo, de perder... Quizás estaba buscando nieve. Ah, pero hay que ser muy güey, ¿eh? Si estás buscando nieve, estás a Guadalajara. Ahí. Bueno, sí, está bien. Bueno, es algo se fue que todo ilusionado, pobre. Y se vino desilusionado. Y es tal Bene que sigue, ¿no? Diciendo, así que Al Capone debería hacer ampliar su mentalidad de mierda... ¿Por qué desgracia o gracia? Depende, tiene un saludo a todos, Benner. Dice, se enoja, se ha enchilado. Yo venía hablando bien, digo, ay, sí, mire, sí, sí, con sí. Todo respeto se dijeron al Capone a la mierda. Benner se fue al carajo, lo mandó a la mierda al Capone. Pero era de esperar esto. Al Capone, cuéntanos, ¿qué esperabas de Guadalajara? A uno le duele cuando su tierra es mancillada de esa manera al Capone, así que compréndelo, ¿eh? Bueno, Benner, un abrazo, ahí estamos. Nosotros, Guadalajara en sí es una ciudad que nos cae súper bien por el hecho de que, vamos a tener en cuenta esto, con la mentalidad abierta de la gente de GDL Guy Radio, sí, sí. Nos han cobijado y fue la única emisora, más allá de que es conspicua con su amplitud mental y su apoyo a la diversidad, ¿no? En todos los términos, fue la única que nos acogió entre todas las radios mexicanas. Exacto. Así que cuando nos hablan de Guadalajara y nos hablan de Jalisco, defenderemos a muerte, cueste lo que cueste, y ahí está, por más que Al Capone no haya encontrado lo que buscaba allí en Guadalajara. A ver si se recuerdan de mí, boludos, dice alguien aquí que escribe casualmente desde Guadalajara. Hoy es un programa prácticamente de Guadalajara, señores. Dice, ¿qué pedo, cabrones? Aquí saludamos nuevamente desde la hermana república del tequila y los mariachis, Guadalajara, Jalisco. Quiero saber por qué ya no han hablado de arquitectura. Ah, recuerda, porque este programa en sus principios... Ah, este es un arquitecto. Era un programa de arquitectos, sí. ¿No? Luego empezó a ser un programa de ingenieros. Póngale. Los ingenieros armaron medio violencia con los arquitectos. Se empezaron a madrear de tal manera... Y tuvimos que suspenderlo, es verdad, a todos los arquitectos y a todos los ingenieros. Pero bueno, ellos reanudan todo esto. Están volviendo. Parece que se han olvidado de nosotros. No. De esto. ¿Quién habla? Y por eso, ¿quién? El arquitecto Leonardo Barba, el Chamín, y el arquitecto Juan Antonio, el Toca. Ah, pero por favor, arquitecto, pase por aquí. El Toca, el Chamín. Es poco serio que un arquitecto se llame Toca, ¿no? Sí, sí. Viene el arquitecto Debería Toca. Cuidado, todos contra la pared que viene el arquitecto Toca, ¿no? No es el apellido Toca, le dicen Toca. Ah, Toca. Juan Antonio Toca. Casi sin ningún lugar a duda. Dice, bueno, esto, que es porque... ahora entiendo por qué no deben tener tanta audiencia como antes, dice. Ah, estuvieron las mediciones en manos de los arquitectos de Guadalajara. Y dijeron, me está cayendo la audiencia, dice. Bueno, en fin, debe ser por eso, porque ya no hablan de arquitectos. Dice, por cierto, ¿cuándo van a remodelar la María Tijuana? Nos gusta lo clásico, güey. Sí, sí, sí. Preferimos así. Estamos bien así. Estamos bien como todo estamos. Metal. Además no hay lana, ¿eh? Claro. No me van a pedir. Dice, ¿cuál es la estación que dicen de Guadalajara al final del programa, porque no se entiende ni madre. Si GDL Guy Radio. Sí, ¿quieres que se entienda? GDL, que es como la sigla de Guadalajara, sí, sí. Guy Radio. ¿Eh? ¿Se ha entendido ahora? Bueno, dice, a ver, ¿se transmite en vivo o algo así? No, ahí no es, bueno, estamos vivos. Estamos, ahí. Sí, nuestros corazones están latiendo ahí, güey, ¿qué crees? Dice, bueno, brevario cultural, las tortas ahogadas son unos lonchones o tortas de carnitas, carne de puerco, sumergidas en salsa de puro chile. Esta es otra versión de lo que nos... No es lo mismo. Pero es puro chile, no hay jitomates, todo es chile. Bueno, estamos igual entonces. Dice, y bueno, y si tienen problemas en el culo, con pura salsa de tomate. Ah, los que tienen problemas en el culo pueden suavizar la salsa, digamos. Ah, y nada más que tomate. Porque luego ocurre eso de las almorranas que salen cantando y haciendo porras, ¿verdad? Bueno, dice, para que no te duela tanto, dice, un abrazo para ustedes y sigan por el camino del éxito hacia ningún lugar. Sus amigos, el arquitecto Leonardo Barba Chamín y el arquitecto Juan Antonio Toca. Dice, los arquitectos más chingones del ciberespacio. Ah, creo recordarlos. Postdata, esperamos respuesta. ¿Qué es esto? ¿Un sí, un no o un puede ser? Sí, patelo para adelante, bueno, digan. En 15 días estaremos respondiendo, ¿eh? Perfecto, gracias. No jodan. Sí, no jodan está de más, ¿eh? Hay que ser un poco... En 15 días estaremos respondiendo, ¿eh? Muchas gracias. Y ya no chinguen. Muchas gracias, señores arquitectos. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Maxi es de San Luis, República Argentina, y dice, lo más ridículo fue cuando en mi colegio, que está un poco lejos del centro de San Luis, me hice caca en los pantalones. Pasé el vergonzón de mi vida, dice, y bueno, los dejo, saludos. ¿Pero por qué te has cagado? ¿Y cuál es la relación de haberte cagado con que esté lejos de tu casa? Porque si te cagas a mitad de camino, no te quedan dos opciones. Sí. Ir al colegio... Es que en el colegio no había baños. En el colegio, están mal los colegios, ¿no? Y le ponían unos taponcitos a los nenes cuando los enviaban. ¿Taponcitos en el culo? Sí, por los nerds, claro, no habiendo baño, no habiendo servicio sanitario, es la única opción que queda, hacerla del oso cuando hiberna. A él no le pusieron ese día. Está bien, nada, te queda a mitad de camino si vuelves a tu casa o vas para el colegio, ya está. Una vez cuando uno está cagado, lo que hay que tratar de llevarlo es con la mayor elegancia posible, ¿verdad, Maxi? Pero imagino que ya lo sabes. Ahí está, dice, y bueno, si pueden pasar un tema de la renga, son una masa, che, muy buen programa, chao, un tema de la renga, ha venido la renga hoy. Muda, está la, es una de las primas de la muda, la renga, le dicen la renga porque, bueno, no tiene pareja las piernas, tiene una pata coja. Cuando bailamos con la renga, yo y la renga, nada, hay que ver ese espectáculo. Pero, nada, ¿qué quieres? Hola a todos, yo soy el león. No, no pasamos. No pasamos. Bueno, chao, ahí te ves, Maxi. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Buenas tardes, al menos para mí. Les escribo porque la verdad que junto a ustedes me la paso súper. Dice Nadia, ¿eh? Ah, hola Nadia. Y dice, bueno, sí la paso. Dice, porque estoy en el laburo, en San Miguel de Tucumán. Es más, dice, ¿de qué trabajas? Los escucho por la repetidora de ustedes en mi provincia y trabajo en ella, en Antares, dice. Ah. Bueno, qué maleducada que soy, no me presenté. Soy Nadia. Y junto a ustedes termino mi última hora de trabajo de lunes a viernes. Me divierte saber que existe gente que busca comunicarse de esta manera de la que lo hacen ustedes. Y dice, ¿y cómo lo hacen? Y se ha quedado dormida. Venía muy agotada de trabajo. Demasiado trabajo. Nadia, cuéntanos, ¿de qué trabajas? ¿Eres nuestro eres el mico representado en Antares? ¿Eres nuestro operador estrella allí o nada? ¿Estás trabajando en otras cosas dentro de la radio? Claro, póngale. Y ahí te estamos molestando. Bueno, por Dios, qué sueño. Ah, dice, sigan así, ya que el programa, como en caso de que el mundo se desintegre, no se hacen todos los días. No se hacen todos los días. De hecho, domingo no. Sí, no, y mañana no habrá especial en la net. Si usted lo está escuchando un sábado, es un domingo. Póngale en tampoco. Está escuchando el programa de viernes. Está escuchando un domingo. Ha llegado tarde. De mañana haya programa, ¿no? A lo mejor está escuchando el programa del martes que viene, lo cual, póngale, por favor, comuníquese con nosotros porque no sabemos ni siquiera si estaremos vivos. Así que bueno, dice suerte, Chuy, chocolates y colegas nada más. Un abrazo de parte de Nadia. Bueno, muchas gracias, Nadia, ¿eh? Y ahí está la gente de Antares a la que mandamos un abrazo bien grande y a todos San Miguel de Tucumán. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, pasaremos con nuestra prometida clase de griego cargo de Cristín Blaster desde la capital de Grecia, es decir, desde Atenas. Hey, pirata, eso es francés, o no me hace una francés. Es un momento políglota. Claro, es un momento, momento políglota en el caso de que el mundo se desintegre. ¡Halo! ¡Ya, güey! Hey, pirata, sí que Tirana es la capital de Albania, dice, no te quepa duda, y bueno, no me preocupo de tus conocimientos sobre geografía, que ya sé que son muy buenos. Bueno, nada, no es que sean muy buenos, lo que pasa es que uno generalmente tiene que exponer de lo que sabe. Claro, ¿entiendes, Cretin Blaster? Entonces, póngale que yo de geografía la única mierda que sé es que Tirana es la capital de Albania. Entonces, cuando el tema de conversación en torno a una mesa se lo puede llevar hasta ahí. Es geografía, y se lo puede llevar hasta ahí, por ejemplo, dice, no, porque yo estuve en París, yo estuve allí, ah, qué lindo es los montes Urales que tienen allí, ah, el estado norteño de Chihuahua es súper chingón, y entonces uno entra ahí y vuelca sobre la mesa el único conocimiento que sabe, y entonces dice, por ejemplo, ah, sí, pero no te imaginas lo que es Tirana, la capital de Albania. Exacto, y se va. Y ¿no? se va. Se, un calapé, dice, se retira como para que no haya un contrarresto a todo eso. Le pregunte, ¿qué haces todo en Tirana? No se va. Entonces queda el enigma. Uno básicamente tiene que hacer de cuenta que los conocimientos de uno están ocultos, entonces parece más chingón, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ok. Dice, ahora ya que me lo pidieron, les envío, ¿cómo se puede decir? Besos en albanés y en griego. Ok, los oyentes que creen que esto los va a aburrir, bueno, pues tal vez tengan mucha razón, pero que se vayan a cagar, dice, porque no tengo algo mejor que escribir. No, y nosotros no tenemos algo mejor que aprender en el día de hoy. Está bueno. Hemos venido con nuestros cuadernillos. Bien, el fin de semana. Lección número 2. Beso en albanés se dice putre. Puta. No, puta no, putre. Así que casi como escupiendo. Como puto usted. Como puto usted, es verdad. A ver, reglas mnemotécnicas. Puto usted. No, putje. Casi como preparando un gargajo en la garganta, puso a despusarlo, dice. Putje. Y la mierda es eso. Putje es beso. Te voy a dar un putje. ¿No? Señorita, por favor, un putje. ¿No? Sí. Ahí está. Dice, palabra que se usa tanto en el singular como el plural. Es decir, no escatiman en gasto. Nah, el albanés no escatiman en gasto. Y lo que viene a ser mos patons, ¿no? Esos son muchos putje. Y putje, un solo putje. Y ahí te cagas, ¿no? En cuanto a la pronunciación, la TH se lee como la Z cuando el pirata dice Barcelona. ¿Cómo es esto? Cuando yo digo Barcelona, no estoy diciendo C de Barcelona, sino feta. Estoy metiendo una feta ahí. Ah, qué jodido. Entonces sería puzge, ¿no? Puzge. Puzge, puzge. Póngale. Algo así, como metiendo la lengua entre los dientes, ¿no? Puzge. Ah, está sensual el albanés, ¿verdad? Ah, ven aquí, dame un puzge. Y bueno, y sería algo así como la Elie del pollo. Dice, así que en español tal vez se pueda leer como puzie. Bueno, ya están cambiando, ¿no? Estamos, ya no, amigos, borren eso que tienen escrito, no es pudge, no, es puzie. Es puzie, es puzie, puzie con acento en la U, ¿no? Puzie. Puzie. Entonces, cuando uno no sabe un idioma, sabe una sola palabra, lo demás lo debe rodear, digamos, adornar de cosas, claro, cosas así. Puzie. Puzie, no he aprendido nada, puzie, ya no es más puzie. Puzie, puzie. Puzie. Sí, me está recordando una palabra que suena parecida en... en gringo, ¿no? En inglés, es pussy, ¿no? Es pussycat. Sí. Entonces es un pussy en el pussy, ¿no? Ya hay gente que se está erotizando pensando en un pussy en el pussy. Oh, señor sombrero, deje de babiarse por Enrique Iglesias. Bueno, ya han aprendido demasiado por el momento. Si quieren saber más, aquí estoy. Hola, hola, mis estimados. Un saludo a toda la tripulación. Les escribe su amigo el Budo Gang desde Guadalajara. Espero que ya lean mis correos, señores. Y antes que nada, un cordial abrazo al pirata, porque es buenísima onda, dice. Eso de aceptar las nacionalidades que le pongan es un buen detalle de tu parte y no colgarse en una nacionalidad en particular, sino, como dijo alguien, vecino de este puto mundo. No, yo el puto lo agregué yo, ¿eh? Vecino, ¿cómo es? Como alguien dijo algún vecino de este mundo por un rato. Pues quiero comentarles algo que está pasando aquí en Guanatos. Dice, se llevará a cabo la tercera cumbre de jefes de Estado y gobiernos de América Latina y el Caribe, y la Unión Europea. Y claro, se está haciendo una serie de remodelaciones en esta ciudad para brindarles a estos cabrones lo mejor, gastando un chinco de lana, dice, con un presupuesto del gobierno tanto federal. Tanto para meter un poco de mierda. Antes, sí, nada más, ¿eh? Yo no creo que haga falta remodelar nada. Pero si pueden pasar así. Mira, así que pasa, ¿qué se cree? Que nacieron en cuna de oro esos cabrones, carajo. Dice, bueno, el gobierno federal ha gastado 300 millones de pesos y tan solo el Hospicio Cabañas, el edificio cultural más chingón de aquí, y el Teatro de Guayado, a ver si lo estoy diciendo bien, ¿no? De Gaollado, el Teatro de Gaollado, le van a meter 70 millones de pesos, cosa que está muy bien si le van a dar algo al pueblo. Dice, ¿por qué chingados gastan tanto en la visita de estos cabrones que tienen de todo? Y al que no tiene nada, no le dan para tragar, dice. Porque todo tiene que estar bien. Tiene que estar bien bonito porque vienen los visitantes extranjeros y tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, ocultemos la mierda debajo de la alfombra y dejemos que los pobres no aparezcan. Señores, ¡chinguen su madre! ¡Ay, qué gastadero de lana, en serio! Sí, sí, por Dios. Pero, por favor. Bueno, y continúa el mensaje diciéndonos todos los prolegómenos. Y está arrecho, está realmente encabronadísimo. Y tiene razón el Budo Gang ahí en Guadalajara, México. ¡Ay! Campanita es gringa, es ¿sabes? Gringa, claro. Sí, que para mí es gringa, ¿eh? Sí, sí, es gringa. Igual que Disney. Peter Pan, claro. Sí, sí, eres gringa. Carlos el Tuto de Tutitlán, Estados Unidos. Estado de México, Estados Unidos mexicanos, ¿no? Del Estado de México ahí en Tutitlán. Dice, lo más ridículo, algo de lo más jodido que he visto es cuando uno de mis compañeros de clase y su novia festejaban un mes y el tipo les llevó unas rosas, pero no solo fue eso, lo malo es que le quitó todos los pétalos a las rosas y el cabrón hizo un corazón de gran tamaño en todo el aula diciéndole que la amaba. ¡Qué baboso! Lo bueno es que descansaron a los dos unos tres días. Bueno, nada, igual, dice, de estúpido, pero también de ridículo hacer algo semejante en medio de una bola de cabrones que nada más se la pasa chingando y tirando carrilla, dice, a todo lo que pasa en nuestro salón. Bueno, boludo, le mando un fuerte abrazo. Un saludo y deseándoles lo mejor para su programa que está bien chingón. Lo mejor que he escuchado en los últimos 5 años. Dice, saludos de parte de Guaguarras. Wow. Bueno, Guaguarras, claro, sí, estuvo ridículo, Uruguay. Pero sí, el amor es así, el amor es ridículo también, ¿no? Nos lleva a circunstancias de ese tipo donde lo que mereces es que te digamos, sí, después cuando mamón, pasa el tiempo dices, ¡ah! Claro, mire lo que dice qué yo. Chingada he hecho. Y bueno, y no valía para tanto. Ahí estamos. Señor, claro, está un programa tacto. Es verdad, tengo que saludar a todos los amigos que se van a ir acumulando y en el fin de semana inclusive más. Así que Gabriel de Paz, Pergamino, un abrazo grande a los que saludan como María Tijuanense, a los que piden rescate por su hijo. Tiene a su hijo, pero piden un rescate que no sé si vamos a poder cumplir aquí. Denle de comer. El plagiario. Si no le quieren dar de comer, que sí. No den. A Palomita Forti. Se ha portado brutal. Está bien. Que se joda. Palomita Forti. A Cowa. Vamos a ver, pequeño Cowa. Lo que logramos hacer con tu gato. Estaremos el lunes dedicados explícitamente al problema del gato de Cowa. Sí, lo vamos a operar, le vamos a sacar las patas. No, no lo tenemos. Se ha perdido en Texas y él está en Chicago y el gato está perdido. Pero y vamos, gato cabrón. Como dijo Guy, vamos a implementar la suelta de gatos en los grandes acontecimientos. Sí, la suelta de palomas, y aprovecho las palomas para saludar a Palomita Forti, que nos ha mandado varias cosas, y a Félix de Carolina Puerto Rico, y a todos los que se siguen sumando de la gran cadena de habla hispana. Damas y caballeros, estamos aquí con todo temblando en la nave, y le pregunto al señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo de cartón pintado. ¿De cartón pintado? Sí, y la gente está con trajes prestados. Y lo más importante es la tanda publicitaria. ¡Carajo! ¡La veo como un televisor! Hoy, si no mostras un buen cuerpo, no existís. Y ahora lo que importa no es ser actor, es ser famoso, porque se cobra más. Entendemos que evolucionar es tener muchas oficinas. En caso de que el mundo se desintegre. El mundo está en televisión, no en la televisión está el mundo. La televisión es el mundo, o el mundo se parece a la televisión. Mi paranoia crece, escucho las voces, veo las imágenes. Mi buen amante me dio un ojo blindado y puedo verlo todo. Creerme las mentiras, abarcarme en su exprimidor mental, gozar, tocarme, ver lo que no voy a tener. Rating éxito, ídolos, figuras y noticias, gloria instantánea, momentánea, quiero más. En los pasillos del canal la gente se transforma, los idiotas se hacen más idiotas, sobreexcitación, viviendo con catástrofe la competencia despiadada. Falsos los decorados, falsas las promesas, falsas las sonrisas, los gerentes se creen Dios, los técnicos putean, las estrellas se pasean y todos piden cámara. Zapeo y zapeo, mi ojo navega por el mundo, bombas y metralla como si fuera la fiesta del año del dragón. Reportera Fashion en las ruinas de Bagdad, el último grupo pop devela su secreto sentado en las faldas del directivo de la discográfica. Secretarias de piernas largas sortean tu destino. El señor de las noticias pone cara de aflicción con su traje Armani. El papa habla y da misa. Informe especial sobre prostitución de menores en Latinoamérica. Y voy por mis palomitas de maíz y tengo el mundo frente a mí. Mi paranoia crece, crece y me entretengo. Yo veo mal la pantalla o ella me mira mal a mí. Hablan los asesinos. Habla Bush, Bin Laden, Sharon, Berlusconi, Saddam. Me dicen el horóscopo. Ahora puedo comprar el mundo por TV. No tengo con qué, pero puedo ver las vidas ideales. Ese gremialista millonario, ese luchador anabólico, esa nena estrella del culo, ese diputado traficante, Gran Hermano y esas series, jóvenes apuestos exitosos, idolatrados, contratos millonarios para convertirse en referente de lo políticamente correcto, mientras corre la reina blanca y los antidepresivos detrás de bambalinas. Basura, cambio, no les creo. La historia de un chico del Bronx que llega a Harvard, ninguna historia de todos los que no llegamos a ningún lado. Su luz calienta, me abriga en la soledad. La cumbre política, manifestaciones en las calles, imágenes de los delincuentes, habla el gobierno. Es lo mismo, es peor, ellos tienen el poder, comprando espacio. Salven a las ballenas, pena de muerte, vote por TV, sí o no. Aprenda a cocinar, mi paranoia crece, crece, crece. Juego, entretenimiento, interactividad, veo a la muerte y al asesino, biografía no autorizada. Más rating, me duermo, mi paranoia crece, crece, me mira mal. Tuve la pesadilla de perder el control remoto, ahora el ojo blindado gobierna mi existencia. ¡Apaguen ese aparato! ¡Apáguenlo por unos instantes! ¡No se apaga! Bueno, por lo menos que pongan los Simpsons todo el tiempo. Claro, digo, esto es lo único que vale la pena en televisión. Digo, pongan los Simpsons todo el tiempo, pongan esos documentales chingones de lugares a los que no podemos llegar. Y pongan South Park y nada. Pero ya basta de tanta mierda televisiva, ¿eh? Mierda que inclusive está súper, digamos, potenciada de la mierda que en realidad hay en la vida misma, ¿no? Sí. Y a los lugares donde tendrías que llegar las cámaras no llegan. Llegan donde está la lana y donde donde han puesto para que esos lugares se vean. Sí, así o que, donde bueno, quede el gobierno. Sí, donde quede el gobierno, los gobiernos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, nos reencontramos el día lunes con toda la audiencia de la red de retransmisores terrestres, que es la siguiente. En Argentina, Radio Mix. Allí en Tandil. Frecuencia cero. Capital Federal de Zona Estrella, Gran Buenos Aires. Cadena 103. Con la barrilla de Lola Prida, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, allí bien al sur. Radio Party. En el oeste del Gran Buenos Aires. FM Factory. Reconquista Santa Fe. FM Latina. En Salta la Linda. En Mar del Plata. Traleu Noticias. Traleu, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman Dalabón. Antares. En Tucumán. FM Esencia. En el Chaco. En México, Gedelegay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Villablino, León, para toda la comarca de la Siana. Y se viene el Radio Enlace de Madrid. El resumen del fin de semana. En Ecuador, La Voz de los Caras. Bahía de Caracas. En Perú, Radio Rumbo. Mancayo para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudios. En Estocolmo para toda la comunidad latina de Suecia. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero y todos los radioaficionados, damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso B8. ¡Ah, grande! ¡Bola 8! ¡Bola 8 allí en Caracas! ¡Extrañamos! Mucho, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República de Bolivia, de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pimpas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Rainbow desde Florida. Los saludos de la familia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que ya la panoche, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.